amor es sufrimiento y la risa es un lamento. ¿Cuántos ríen a carcajadas y por dentro van sufriendo? ¿Cuántos queremos amor, lamentamos no tenerlo? Cuídalo bien, si lo quieres, no dejes que huya, conserva el amor. Es tan triste y es tan cierto lo que ahora voy diciendo. Del amor yo siento ausencia y a gritos lo voy pidiendo. ¿Cuántos y cuántos lo tienen y se les va como el viento? Y aunque a mí me sangre el alma, desde hoy saldré a buscarlo, porque es la ley.